humanradio.com.com.com.ar. Come gather round, children, it's high time he learned about a hero named Homer and a devil named Burns. We'll march till we drop, the girls and the fellas. We'll fight till the death or else fold like umbrellas. So we'll march day and night by the big cooling tower. They have the plant, but we have the power. Bueno, bienvenidos a el segundo programa de Indie People acá. Seguimos. Por Bioma Radio. ¿Cómo estás, Ariel? Al menos seguimos, ¿no? Un segundo programa, una sí, segunda edición. Arrancamos el segundo programa de One. Venos aquí una noche más, un lunes en este caso nuevo. Segundo programa, vamos por mucho más, por supuesto. Buenas noches, gente. Muy buenas noches. Gonzalo, bienvenido también. Guillote recién habló en los controles. Bienvenido también. Bueno, hoy tenemos un tema que va a, como el tema anterior fue... la cuestión del universo y si estamos solos o no. Este tema del día de la fecha, en esta noche, va a tener que ver con lo falso, con el engaño, con la ilusión. Estamos hablando del fake en todas sus instancias, que la vamos a analizar luego. Y puntualmente, como dije antes, con el engaño. Se nos ocurrió tal vez entrevistar, hablar y hasta podríamos decir homenajear a la vez. Que alguien, con alguien que sabe mucho respecto justamente del engaño. Exacto, es que sabe de la velocidad también, que sabe de cómo, digamos, de todos los componentes que tiene un engaño y que hacen a que estemos hablando con uno de los ilusionistas más grosos a nivel mundial, mundo, que es argentino, que está en Tandil en este momento. Exacto. En una casa que es, hemos visto en fotos, de bosque, una cabaña. Bueno, en esta noche, que es una noche especial para él porque es la antesala de su cumpleaños número 85 mañana. Así que, del otro lado, ¿me estás escuchando, René Laván? ¿Cómo andás? Te escucho, mucho gusto, encantado. ¿Cómo le va, señor? Un placer enorme, René, tenerte un ratito con nosotros, charlando un poco. Y bueno, es un honor, valga la redundancia. En la vísperas de tu cumpleaños, ¿no? Vamos a arrancar de una, vamos al grano del tema de hoy, que va a ser el engaño. ¿Qué nos puede decir al respecto del engaño como... De haber hecho el engaño una profesión? Saludable. La profesión para estafar a la gente es, no es un engaño, es una mentira digna de una condena. Se refiere usted a la bella y sutil mentira del arte, entonces sí, porque crea belleza. Exactamente. Hay ilusiones. Y el arte es una mentira, ¿sí? Es un engaño. Es un engaño. El arte es un fake. Caso. El claro. Genio del siglo pasado, cuando dijo: la única misión del artista es convencer al mundo de la verdad de su mentira. Glorioso. Impecable. Bueno, usted tiene, sin dudas, René, una vasta experiencia en esta cuestión. Incluso por el mundo ha llevado su arte, justamente su engaño, lo que usted mencionaba. ¿Qué nos dice que el arte es un engaño? Usted se dedicó a su vida. No represento solamente, sino todas las artes. Por eso fui claro, todas las artes. Generalizó. Claro. Y la claro. elegancia del movimiento. Me decían unos amigos que tengo aquí que me están esperando para ir a comer afuera. les contaba que un gran pintor francés, René Magritte, pintó una pipa perfecta. Y abajo le puso, esto no es un pipe. Claro. Claro, esto no es una pipa. Es un poco de pigmento apoyado en la tela de un marco. Eso es la ilusión de una pipa. El arte es una mentira. Mentir es un arte. Eso es muy platónico, ¿no, Gonzalo? Acá tenemos un profesor en filosofía, de alguna manera la representación del arte que tiende a ser como una mentira, ¿no? Sí, bueno, Platón era un exponente en contra de eso, ¿no? Claro. De hecho, Platón propone prohibir el arte, precisamente. Mirá. ¿Propone prohibir el arte? Bueno. Pero bueno, eran otros tiempos. Ya que estamos hablando, ¿no?, del sí, arte, yo te, claro. te quería preguntar cómo ves vos esta relación, ¿no?, del arte con la magia, ¿no? ¿Cómo ven...? ¿Magia a qué se refiere? Magia a la ilusión. A la ilusión. No, así. No, para mí magia es la fascinación del actor con la que logra la comunicación artística y humana con su público. Pero juega la baraja, haga comedia, toque el piano claro. o haga reír. Claro, magia claro. es eso, ¿no? Para mí. Por Bien. Eso no me gustan las palabras magia. ¿Y usted entonces concretamente haría cartas. Ilusionismo? Haría Yo soy usted. Ilusionista, claro. hago juegos de cartas porque soy experto en cartas. Claro. Nada más. Claro. Nada más. O sea, usted nunca en realidad se metió en lo que normalmente o popularmente se conoce como magia, que es, usted nunca tuvo la posibilidad de cortar un cuerpo a la mitad, por ejemplo. Usted se dedica a otra rama de la magia. No, bueno, eso es ilusionismo teatral, claro. mecánico, que nunca me he metido en eso, efectivamente, ¿no? Claro. Soy experto en cartas, reitero. Claro. ¿Cuántos años ya de carrera, René? Bueno, desde los 9 años, desde los 7 hasta los 9 con 2 manos. Y después de los 9 con una, no de compadrito, sino porque tuve un accidente y perdí la mano derecha. Claro. ¿Qué fue lo que más le inspiró a la hora de arrancar con esto del ilusionismo? ¿La qué? ¿Qué fue lo que lo inspiró a empezar a...? Es claro. una cosa muy paulatina que se va haciendo con los años y la vida, así que no puedo recordar el momento preciso y no puedo ser preciso para la respuesta. ¿Pero algún familiar suyo...? No, ninguno. ¿Hacía...? ¿O algún mago? ¿Era bueno al truco? ¿O algún ilusionista que haya tenido como referente quizás en la infancia que claro. él, a usted le dio las ganas o la iniciativa de seguir ese camino? No escucho muy bien, vibra mucho el teléfono. No, lo que digo es que si tuvo usted... algún referente cuando era justamente chico que quizás disparó. Sí, un amigo de mi padre me enseñó un juego cuando tenía 7 años, claro. pero nada más. Claro. No fue muy familiar que se dedicara ni nada de eso. Claro, claro. René, fue muy complicado eso de ser autodidacta justamente en la materia de la cual te compete en este caso, porque bueno, entiendo que la mayoría de lo que se habló de magia siempre fue para magos de 2 manos. En este caso, usted, ¿cómo fue? ¿Fue muy difícil a lo largo de los años seguir con esta cuestión? Debe haber sido muy difícil, pero el olvido es la mejor condición del ser humano, que ya pasó. Pero tiene que haber sido muy complicado. Claro, porque tuve que hacerme autodidacta, claro, ¿no? Tuve que crear mis propias técnicas. No había maestro ni libro que las explicara para una mano. Así que tuve que crearlas, ¿no? René, ¿usted cree que la realidad está bastante sobrevalorada, digamos? ¿Cómo? Si cree que la realidad está sobrevalorada. No sé. Eso no lo sé yo. No lo sabe. No Bien. Lo sé. René, después de tantos años de carrera, usted bueno habrá visto demasiadas cosas, habrá disfrutado muchas y quizás algunas no tanto. ¿Qué es lo que quizás hoy en día, después de tantos años de carrera, le gustaría hacer, alcanzar como en su profesión, quizás? Lo que ya estoy alcanzando, la creatividad en el invierno de sí. mi vida, sí. Pero gozando también la primavera que estaba amagando recién aquí, ¿no? ¿Cómo está Tandil? Con mi mujer y 2 amigos que me están esperando para ir a comer. Bueno. Con ustedes y halagado de la interlocución. Bueno, ¿no? Mariana, ¿es su cumpleaños? ¿Estamos hablando en serio o no está engañando? Sí, mañana cumplo Esto no es parte de una 85 ilusión. ¿85 años nos está engañando o nos dice la edad verdadera? No, son 85, sí. Bueno, René, la verdad que... No, le estoy diciendo que no a las tablas, ¿eh? No a la creatividad, cuidado, ¿no? René, lo vamos a... Los teatros grandes, así, ya me cansan poco. Claro. ¿Lo vamos a poder encontrar en algún teatro acá de Capital pronto, antes de fin de año? No, teatro ya no hago. Ya no más. ¿Y pequeños? Si hago reuniones íntimas, conferencias... Y algo en el Faena. Teatro ya no. Sí. Quise plantarme con 7.5 antes que el público me plante con 5. Buenísimo. El retiro entre comillas, ¿no? Claro, claro. No es definitivo. El definitivo será cuando se retire Mirta Legrand. los chalchaleros se terminan de despedir nunca. pero aquí estoy gozando del invierno de vida. ¿Sí? René, y... Siempre con elegancia. ¿Hay alguna forma de quizás contactarlo o si alguien quiere, por ejemplo, y tiene una reunión íntima y quiere gozar de su presencia, hay posibilidad de contactarlo? Igual hay que avisarle que hay una cuenta de Twitter rodando con el nombre René. Por favor. Yo no quiero promocionarme ni utilizarlos a ustedes. No, simplemente para que quizás los oyentes, si están interesados en tenerlo, quizás tengan la posibilidad de... Ya se encargarán de averiguar dónde vivo, como se encargaron elegantemente de averiguar mi teléfono y hacerme esta nota. Perfecto. Bueno, excelente. Bueno, un placer enorme tenerlo, personaje tan brillante de esta rama. Que coma rico, René. Que tenga buen provecho y que pásela muy bien, René. Gracias. Y un feliz cumpleaños. Voy a dar un zurdo abrazo. Muchas gracias. Adiós. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum p En el Bajo Belgrano, Casa Babel, casababel.com.ar. Estás escuchando Indie People. Y si quieren comunicarse con nosotros, chicuelos, a Casa Babel, Radio Bioma en este caso también, por lo tanto, por ende, Indie People, pueden hacerlo al 4780-1703 y líneas rotativas. O si no, tienen también por, bueno, vía cara libro el Facebook, facebook.com/IndiePeople, Indie People Radio. Te salió CNN. Gracias. Bueno, ¿qué estábamos escuchando antes? También para aclarar un poco el panorama el musical. Tema anterior que estábamos escuchando se llamaba True, False, Fake or Real, que okay. Es justamente lo que nos, la dicotomía que nos trae hoy al programa. Y era un tema de... ¿Y quién lo cantaba? De Hércules and Lopa Feas. Che, qué grande. Tuvimos a René Laván, un grande a nivel mundial. La verdad que un lujo. Muchas gracias, René. Gracias, René, a pesar de que tenías que ir a comer después. Te bancamos a muerte. La frase que tiró dos o tres así. Yo también me hubiese ido a comer. No te las rápido, tira a Copperfield, ¿eh? Tipo elegante, aparte para manejarse. Sí. Un señor. Bueno, vamos a entrar ahora de una en el tema que entramos de una. Seguimos engañándonos a nosotros. Solamente, mismos. Claro, exacto. El tema del día, ¿no? El tema del día, de la noche. El fake. El fake. F-A-K-E es una palabra en inglés, ¿no? No se confundan. Se pronuncia fake. No será más redondo. ¿Con qué, Guillote? Bueno, para no, ¿con qué, podemos confundir? Con cerveza diosa. Bueno, no, el término fake, etimológicamente, por decirlo de alguna manera, en inglés, en castellano, la traducción sería lo falso, lo trucho, ¿no? Pero tiene que ver con una mentira o un engaño, como hablábamos esto con René hace un rato. Pero es un concepto bastante nuevo, de alguna manera, porque surge ahora más con el tema de internet, 2.0. De lo digital. Y de las redes. Y de las redes sociales, exactamente. Y estamos hablando de ausencia de la verdad. Claro. Bueno, ahí volvemos. La idea era o réplica de la misma, sin que sea necesariamente la... Una réplica también. Claro, la réplica también. Bueno, pero uno de los matices que tiene por ahí de las maneras en que se usa el término, ¿no? De fake tiene que ver con ese engaño que para que sea fructífero tiene que ser descubierto el engaño, ¿no? Claro. No el engaño que nunca se descubre, porque si no el fake es un fracaso. Entonces el fake es un engaño que tiene que ser descubierto. Eso en un sentido digital, donde nace claro. El concepto de las redes sociales. Y tiene mucho que ver con la viralización, ¿no? También. El fake se utiliza mucho para viralizar, siento. El marketing. Claro, es que uno de los términos que más lo hizo, que más lo publicitó, valga la redundancia, es la publicidad. Claro. ¿No? Que se hacían este tipo de intervenciones, como por ejemplo de marcas de zapatillas, en donde entraban a pintar el avión presidencial. Eso unos, era un fake. Claro, de unos pibes locos que de repente terminaban... Había pequeños planos detalles de la marca de la zapatilla, por ejemplo, claro. En donde parecía más un acto de subversión y en realidad tenía una bajada de línea totalmente publicitaria. Sí, eso claramente en la publicidad se necesita terminar sabiendo que es una publicidad para que tenga un efecto. Tal cual. ¿Entendés? Tal eso cual. Justamente es un fake. Yo recuerdo uno también, creo que era Shaquille O'Neal, si no recuerdo mal, que viene un auto y lo salta. En el ajá, sí, sí, sí. No sé sí. Si lo llegaron a ver. No, sí, sí, sí, lo vi. Es un video que estaba muy bien hecho, que uno lo veía y decía, wow, qué groso, salta un auto. Pero vos llegabas a ver la zapatilla y es un personaje identificado con una marca en particular. Claro. ¿Verdad? Entonces, queda la duda si es verdadero o no. Eso no es lo en un punto, lo, o sea, la intención es claro, que quede esa duda. No es el punto y eso lo hace viralizable al video claro. Y hace que se reproduzca. Es que justamente cuando se pone en duda es que se comparte, ¿no? Porque si tendría quizás una bajada muy directa es como que se comparte para ver si alguien se da cuenta en definitiva de ese engaño. Muy de moda con esto de, bueno, sobre todo YouTube, ¿no? Además de otras redes sociales y demás, ¿no? Ahora, fuera de internet y de todo esto que conocemos un montón... también hay como una acepción de lo fake en el sentido de lo falso, de una vida que por ahí, algo aparente. De un caretaje. Caretaje, en muchos sentidos, ¿no? De tipo una familia que es media fake. Sí, tal cual. Mucho tiene que ver con la infidelidad, qué sé yo. Y con la identidad también, ¿no? Con la identidad. Como veníamos hablando, vos esto que decís de la apropiación de niños. En ese caso, que en este país lo vivimos muy en carne propia, lo de la dictadura y la apropiación de personas. Y gente que tiene familias que no eran las originales, ¿no? Claro, la persona carga con una identidad que resulta ser falsa en ese sentido. Es un fake. Es una familia fake. Debe ser un golpe impresionante, ¿no? O sea, realmente digo, enterarte que de repente todo lo que venís viviendo... Donde el tema es donde era un el click, ¿no? Claro. Bueno, ahí justamente. Es un fake en otro sentido, ¿no? Es un fake en el sentido de lo falso y demás, pero no en el sentido publicitario de que, la intención era que se termine dando cuenta. Claro, es por eso estamos hablando de acepciones, ¿no? Es como... Ahí también yo pensaba, desde que disparamos el tema este a mitad de la semana pasada, pensaba también en qué pasa con los tributos en lo que es a música. Como lo que estamos escuchando atrás, por ejemplo, es Apocalíptica. Y esto es un disco que hacen tributo a Metallica. Esto, en definitiva, es un fake. O sea, es un querer imitar, digamos. O si como se quiere. Los que se visten de Beatles. Durante como todo, lo que se visten años, de Beatles. Por ahí no reviste esa cosa de falso agresivo, digamos. No. Esto no intenta sonar igual que Metallica. Y tampoco intenta engañar. Es una reversión. Claro, pero sobre una creación ya hecha, digamos. Es engaño cuando dicen, anuncian Joaquín Sabina en San Telmo. Y no es. Y claramente es un fake. Y abajo destrozado en chiquito dice la vida. Abajo en chiquito dice el nombre original del tipo, ¿viste? Sí, Sabina por Jorge Gómez. Uno un poco duda porque cuesta 50 pesos la entrada. Empezás a dudar cuando el lugar es muy chico. Y Sabina no va a venir acá. Está bastante quemado, pero no cámara. Deben estar mucha de milanesa a 20 pesos, ¿viste? René hace un rato, ¿no?, nos decía esto del concepto de arte como mentira que pretende instalarse como verdad. Increíble, ¿no? Sí, muy bueno. En un punto es una postura nietzscheana, ¿no?, de que no hay hechos sino interpretaciones. Claro. Y todo eso que se considera como verdad en realidad es la mentira que se impone ante una mayor cantidad de gente o que tiene un poder de seducción mayor que las otras mentiras. De réplica, digamos. Poder de réplica, bueno, ahí nos metemos con otro concepto digital que tiene que ver con los memes y la memética, que tiene esta la cuestión memética, la réplica. Es una idea que en sí misma tiene un poder de réplica muy fuerte que va más allá de la verosimilitud de la idea. Más allá de que la idea sea falsa o verdadera, lo que lo hace de que se replique no es eso, sino que es una capacidad de réplica propiamente dicha que muchas veces no se sabe bien qué es. Si se supiera bien qué es, bueno, ahí ya habría un gran poder de dominio. Una capacidad casi industrial. Es lo que intentan buscar las publicidades, de alguna manera, que uno se instale de cierta forma que hasta termina hablando en grupos. O sea, che, ¿viste la publicidad? Qué buena. Bueno, eso ya es siniestro, lo de la publicidad, digamos. Sí, es siniestro. Porque llega a lo más profundo de la mente humana, justamente. Y sí. Yo el otro día veía una... A ver, igual tenés que diferenciar para mí publicidad de marketing, que es como todo el es lo mismo. El troleo. Para mí la publicidad es publicidad la frutilla sigue del habiendo, marketing. Publicidad sigue habiendo potrero. Yo lo todavía ahora, está igualmente está muy dominado por las agencias. Claro, está. Que hay 2.000 agencias en y las consultoras. Claro. No bueno, no pero la consultora viene del marketing, ¿no? No viene una publicidad en el subte que habla de... Si tu hijo tiene, no sé, la Play, ¿y no te va a preguntar cómo vino al mundo? Me pareció terrible. Si dejalo, no, que no te pregunte, que juegue tranquilo. Que descubra en el nivel 5 cómo es la historia de la vida. ¿Viste? Que se lo cuente Mario Bros. Hablando de fake, ¿no? Ese mundo paralelo que te vende. Bueno, y los gamers. En la filosofía y siguiendo un poco, ¿no?, con Nietzsche. Sí, bajanos. Hubo un momento en donde Nietzsche mismo fue un fake. ¿No? Porque cuando Nietzsche muere, la hermana de Nietzsche, que no se llevaba muy bien con Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán para la gente que Federico. No lo conoce, muy reconocido, ¿no?, que escribió libros como Así habló Zaratustra, El Anticristo. Parecido a Aníbal Fernández, parece, lo hago figura. Unos altos bigotes tenía el gran. No lo va a ver nadie, loco. Así, un tipo que incidió mucho en la historia del pensamiento occidental, así, sin duda alguna. Sí, ¿no? Vigente todavía, full. ¿No? Tal cual. Bueno, hoy más que nunca, quizás. La cuestión es que lo que se sabe hoy en día es que durante muchas décadas se leyó un Nietzsche que estaba tergiversado por la hermana. La hermana agarró los manuscritos, los garabateó y la hermana, que tenía una ideología bastante asimilable al nacionalsocialismo, uh-huh. ¿no? por eso también la asociación que se hace con Nietzsche y el nazismo, ¿no?, tiene más que ver con la hermana más que con él. claro, con la edición con, más con que los, con los textos alterados, trastocados. Claro. Una gran mentira. Y el mismo Hitler inaugura el archivo Nietzsche con las obras. Claro. Ahora eso no lo dicen los nietzscheanos como para que no se le caiga todo el ídolo. Es un faker. fue la hermana, dicen. No, bueno, algo muy loco fue que... Fue el perro. Nietzsche se hace... Fue el primer faker Hitler, ¿eh? Fue el primer faker. Al fin y al cabo... Y sí. No fue tan malo. Porque ni siquiera era alemán Hitler, era un fake claro. En todo sentido. Sí, ¿no? Es fake. Es cierto. Un fake tremendo. Y era el mayor alemán de la historia, pero era austríaco. No, y si uno ve cuáles son las condiciones ideales de la raza aria, no cumplía casi ninguna. No, es cierto, era bajito. Era bajito, encorvado, feo. El nazismo claramente no fue. Eligió mal el bigote. Sí, a lo Charlie, ¿no? Y después un fake muy popular son estas citas que uno ve replicarse en las redes sociales, como en Facebook, que te ponen, no sé, la foto de fulano y te ponen una frase que anda a comprobar que... Ah, bueno, sí. Una cosa que, pero que tiene que ver con la identidad, ¿no? Estamos hablando siempre de la identidad. Identidad de marca, identidad de persona. Poner un nombre que le da autoridad a una frase que dice cualquier cosa. Ahora, una poesía de Roberto Gómez Bolaño que no. Bueno, en literatura hay mucho robo más que fake, ¿no? Mucho robo. Ay, ¿cuál era el psicólogo este que se había robado unos medio libro más Bukai. O menos? Bukai. Bukai, ahí está. Hay que tener cara, para chorearse un cuarto de libro más o menos. Pero hay que ver, ¿no? ¿Qué pasa con el copyright? No sé en qué terminó. Justamente también, eso va por el lado del fake. ¿Qué pasa con los artistas que se copian temas, yeites, puentes? ¿Sí? Bueno, pero tampoco hay que caerle tanto a la piratería con esa historia. Yo estoy totalmente de acuerdo con los fake. Justamente si partimos que del arte... Tu voto es a favor. Sí. Hay un no positivo, me parece. ¿Sos un tipo fake, decís? No sé si soy un tipo fake, pero estoy totalmente a favor. Porque me parece que si ya partiendo de que el arte es algo fake, me parece que la réplica del arte no tiene... Es como robarle a otro ladrón. Bueno, ¿no? Se ve mucho lo fake en el arte, en la película. En la ropa. El artista de Duprat y Con. Se ve muchísimo, digamos, lo fake en el arte, digamos, ¿no? Claro que ahí desde que... el derecho, desde el autor, que no es el autor, hasta el público, ¿no? Tal cual. Bueno, ¿vamos con un temita? Vamos con un tema para dale matizar este ruido. Thank you. Podcast. La batea del Capitán Mizón. Los jueves 23:30 horas. Zarpa la bitácora del Capitán Mizón. Con toda su tripulación. En el extenso mar de Bioma Radio. ¿Estás escuchando? Indie People por Bioma Radio. Y bueno, y ahí estábamos escuchando Sweet Home Alabama. Bueno, ese que lo escuchamos era Entrevista con el Diablo, un tema de Serú Girán. Justamente lo puse hablando de Fake porque absolutamente toda la base es de Sweet Home Alabama. Y lo gracioso es que justamente, amén de lo que hablábamos, Charlie lo reconoció. O sea que hasta cumple incluso con los preceptos del Fake. Los requisitos del Fake como, que recién hablábamos. Como Leon Higo con Bob Dylan. Claro, exactamente. Hombres de hierro. Hombres de hierro, sí. Son casos en que... Como ya está totalmente de vuelta Charlie, es como el Diego aceptando que hizo el gol a la iglesia con la mano, ¿no? Es lo mismo. El mismo Charlie siempre... públicamente dice que el arte consiste en robar, ¿no? Sí, su música está muy inspirada. Hay unos algunos que se roban a sí mismos y otros que le roban a los demás. Tampoco la pavada. Calamaro, por ejemplo, se roba a sí mismo todo el tiempo. Y a Bob Dylan un poco también. A Bob Dylan también, claro. O sea, primero roba a otro y después roba el robo, digamos. Sí, claro. El robarse a sí mismo. Un autorrobo en este caso. Es el robo del robo. Bueno, y hablando de robos, decíamos justamente recién en el corte que Charlie tenía... Realmente no sé si ya tuvo o tiene un recital que va a dar en el Colón, que justamente se iba a hacer con la Orquesta Sinfónica del Colón. Esto no está chequeado, señores. Este es el momento del segmento no chequeado. Ultra chequeado. Esto está ultra chequeado, diría un periodista. Ah, encima la nata le dice a Charlie que él se copia a sí mismo. Sí. Bueno, es genial la entrevista esa. Y ahí Charlie le dice, vos sos un pelotudo. Ah, sí, genial. Bueno, Charlie decidió una semana antes que no va a ser con la Sinfónica de Colón. Toca el solo con el piano. Y un ukelele. Eso va a ser todo. Grande Charlie, no cambió nada. Está más gordo y parece una vieja, pero. Que no cambió nada. Sí. Va recuperando a poco, igual me parece. Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo que el arte sea un robo y de hecho que también considero que lo es, ¿no? Claro. Pero hay que saber robar, ¿no? Cualquier robo termina siendo algo bueno, ¿no? Entonces. Si vos robás algo y no le haces nada, es evidente. Pero bueno, si vos pero tomás ojo porque... retazos de cosas y creás algo nuevo a partir de robar. Ojo con Duchamp en ese caso, que yo creo que fue uno de los primeros que instauró. Marcel Duchamp. Y sí. El más grande. Poner el mijitorio en el. Pero yo creo que el robo. Eso es. ¿Por qué viene al tema del robo lo de Marcel Duchamp? Y porque el tipo no hizo ningún tipo de intervención, como estás diciendo vos. Él simplemente sacó un mijitorio de un baño y lo puso... Porque se robó un mijitorio. Sí, pues lo arrancó. Sin ir más lejos. Se robó un mijitorio del museo y lo puso en la sala de exposición. Por eso es un robo, ¿ves? No. Empezando bueno, por ahí. Estamos perdidos. Y ya para ir finalizando y redondeando la cuestión, ¿tenés una reflexión final, René? René Duchamp. A todo esta fakeera. No, que roben todo lo que puedan. Antes de que pero con estilo. Pero ordénenlo de tal forma que no parezca se note. Un afán. Sí, sí. Ahí va. A ver, bueno. No lo hagan en su casa, chicos. Thank you. Indie People. Lentamente termina la noche con un poco de música de fondo. ¿Qué vamos a tener ahora? Al más grande. Al más grande. ¿Te podés René Laván? Sí, desde Salta Capital, Matías Isola del otro lado. La Gloria Norteña. ¿Cómo estás? Bien, espectacularmente. Oíste, siempre tenemos últimamente los lunes estos que arrancamos acá una serie de tensiones vía WhatsApp, que se cae la columna, que no se cae. Espero que hayas... Me parece que volvemos a lo de antes. Es parece, difícil, ¿no?, trabajar en un multimedio, imagínate. Yo creo que las cosas se van acomodando de a poco, naturalmente. Qué bueno. Era... alta frase. A lo René la va. Sin presiones. Pasa que, nada, nos resulta un poco raro hablar ahora con vos a partir de esas apariciones periodísticas que has tenido y... no sé si seguís siendo el mismo. ¿Sos vos o es un fake, Matías? Soy el mismo. La humildad primero que todo. Ante todo, que yo te... como siempre. Yo, hablando del tema, o sea, al principio dije, me va a ser difícil vincular el tema de los fake, va a estar jodido, fake, con lo deportivo, y después, bueno, analizando bien y se podía vincular, efectivamente. Perfecto, por eso confiamos en vos. Claro. Pensamos lo peor. Hubo presiones de por medio. La corpo. Sí, pero no, yo lo pensé desde el punto de vista, a ver si... coinciden conmigo. Por ejemplo, en el caso de los futbolistas, hay, valga la redundancia, jugadores de fútbol que son terminan siendo, como se dice en la jerga popular, una mentira, ¿no? Un engaño. Humo. Claro, puro humo, como se dice en la tribuna. Y yo creo que, bueno, hay varias teorías que alimentan esto. Uno de los motivos puede ser, digamos, la prensa amiga, ¿no? La prensa... afín. Claro, la prensa tendenciosa, obsecuente, chupamedias, que abunda mucho en el medio, ¿no? Que ponen y sacan técnicos o venden jugadores, digamos, recibiendo dinero. No hay pruebas para decirlo, pero que reciben dinero, periodistas mercenarios. Se corre la bola. Por parte de representantes. Claro. Hay un cierto corporativismo en ese sentido. Y yo tengo un caso emblema, no sé si van a coincidir conmigo, de no sé si un jugador, no digo que sea un mal jugador, un pésimo jugador, pero que sí un agraciado, ¿no? Porque hizo una carrera impresionante en Europa, quizás sin tener las virtudes o cualidades para haber triunfado en ese continente. Y estoy hablando de, por ejemplo, Maxi López. un tipo que dio el salto de calidad con 20 años, si no me equivoco, pasó de River al Barcelona, ha jugado en el Milan, se ha mantenido en Europa. Bueno, nos enteramos más de su vida por su excéntrica mujer que por lo que hace la cancha de fútbol. Es cierto. Excéntrica, la mataste. Y pienso de Michelli, por ejemplo, ¿no? Hay también ahí otro algo que anda con otra excéntrica. Claro. Hablando de rubias excéntricas. Claro. De figuras, ¿no? ¿No te parece un poco también? Sin contenido. Es un buen defensor, o sea, qué sé yo, ha hecho una buena carrera. Claro. Merced a sus rendimientos, pero digo, Maxi López, yo recuerdo que tuvo un partidazo en la cancha de Boca, en la bombonera. Bueno, Maxi López anda con un fake. Claro. ¿Vieron que se pueden vincular al deporte? ¿Y el bambino Veira no es una mentira? ¿No se lo comió el personaje hace un rato largo ya? Sí. Yo creo que sí, ya se le pasó su cuarto de hora. Lo que tiene el bambino, que por ejemplo, en la década del 80 salió campeón del mundo con River, salió campeón de América con River. Grosso. Con San Lorenzo salió campeón, o sea, tiene respaldo, claro, antecedentes. O títulos, o tiene antecedentes, como bien dijo Gonzalo. Pero sí, ya se le pasó el tiempo y sí, bueno, ahí se puede vincular a la prensa amiga, al lobby. Digamos. Igual el bambino te tira dos frases y vos te matás de risa, claro, y no te importa nada si es fake o no. Ya trascendió el personaje deportivo, ya es un personaje humorístico. Es que yo creo que muchos de las generaciones más jóvenes quizás ni tienen ni mucha idea de que el bambino Veira no es más que un par de frases ocurrentes. Pero tal cual, y con el ejemplo del bambino también lo siguen. Por citar un ejemplo, no sé, el embajador Coco Basile, uno lo disfruta más en un living de un programa que está en una cancha de fútbol. Incluso están en un programa juntos, en C5N. En la cancha de fútbol, digo, te da la impresión que en cualquier momento se le agarra un bobazo. Sí. En cambio, cuando está en C5N, vos sabés que no está. Son esos ex futbolistas que flashearon con la tintura, con los trajes. El gran Mostaza Merlo también. Sí. Oye, Coppola, ¿no? Coppola. Sí. Coppola flasheó con Coppola. Cacho Castaña. Cacho Castaña. Ojo, ahí todavía va. Tiene el tupé de abrirse la camisa para mostrar los pelos del pecho, ¿te das cuenta? Para mostrar el bypass. Sí. Un grande, pero bueno, sí ya hay una camada vieja de técnicos que no da más. Una cuestión generacional, claro. No puede más. Claro, no puede más. Ahora, hay una cuestión también, ¿no? Me escuché yo mucha gente hablar de que los campeonatos locales, más que nada, hay una especie de arreglo atrás de los campeonatos. Hay mucha gente que está desconfiando, ¿no?, de los equipos que se van al descenso y los que salen campeones. ¿Hasta qué punto, digo, el campeonato local, por ejemplo, no podría ser un fake en el sentido de que, bueno, hay árbitro un poco tendencioso? ¿Vos pensás que existe algo de eso en el fútbol, que hay un fake en ese sentido de que los partidos están comprados, ¿no? Siempre habrá, o sea, el manto de duda, el manto de sospecha. Pruebas fehacientes nunca las hubo y no creo que la, o sea, que hayan, ¿no? Si la hacen, la hacen muy bien, digamos, ¿no? Si lo hacen, lo hacen muy bien, pero bueno, siempre, o sea, la corrupción arbitral existe. O sea, existen los fallos humanos, conceptuales o técnicos, y también la cuestión, o sea, corrupta de forma. Claro, bueno, la cuestión, la corrupción no sería un fake en este momento, sería de veras. Claro, eso sería un hecho fehaciente. Escalofriante. Pasa que también la corporación, digamos, arbitral es una especie de familia. Aparecen los escribanos y la Corte Internacional de Justicia. Guaptra. ¿No? Es como, hay un hermetismo. Los árbitros se dividen entre los que provienen de la escuela de árbitros, o sea, de la AAA. La triple A. Qué declaración es. Explotó fuerte, una lámpara. Se rompió algo ahí, ¿no? Se tocó un huevo por la duda. Se cayó un cuadro recién. No, pero bueno, volviendo al tema deportivo, yo decía que, bueno, existe el lobby, ¿no? La prensa amiga, los buenos representantes, como en el caso de Maxi López, por citar un ejemplo, digamos. Incluso le armaron un hashtag que era el representante de Maxi López, porque podía conseguir. No, más que nada lo digo, ¿saben por qué? Porque hoy en día un representante tiene un buen editor, tiene una isla de edición, preparan un videito con los mejores goles del tipo, digamos, con las mejores jugadas, y con ese videito de, no sé, 60 minutos, van y dicen, mira, te quiero vender este jugador. Claro. Capaz se compra a un jugador por ver un video que obviamente es maravilloso. Nosotros conocimos a una persona que se dedicaba a eso. ¿Ah, sí? Claro, la hermana de Román creo que salía con un chico que se encargaba de editar a Román, un amigo nuestro. Román, la hermana de Román le está analizando. No, pero no era nada malo. El tipo era publicista y se dedicaba a editar videos para futbolistas, hacía eso. Claro, bueno, sí, con una buena isla de edición, o ya hoy en día se puede hacer una transacción de un jugador de fútbol. Así buen que, maquillaje. Y hay una vaquita, muchachos, que estamos un buen corte de pelo. Y, hay publicidad de tipo Ronaldinho haciendo jueguito y cosas así. Vos decís, ¿qué onda? ¿Son real? ¿Hace eso? La que le pegan en travesaño, no, por ejemplo. Eso es alto fake. Bueno, eso son... De los fake, como hablaban hace tal cual. En las publicidades. O sea, el deporte no está exento de las publicidades deportivas. De los fake, ¿no? Caruso Lombardi en High Recovery, eso es fake. Lo del pelo. Dios mío, Dios mío. El Tata Martino también cayó en una parecida. El profe Cor. Y Barilari. ¿No? Aparte, un heavy metal en High Recovery. No hay nada más fake que también, eso. Y también a ver si coinciden al margen del fútbol. Por ejemplo, hay tipos que son, por una cuestión de declaraciones propias, de ego, también en cierta forma engaños. Por ejemplo, el caso puntual de Maravilla Martínez. Si ves, la última pelea. ¿Sabes que la pensé también? Un gran boxeador, pero luego del triunfo ante Julio César Chávez el año pasado, cuando obtiene el título, él se consideró mejor que Monzón, por ejemplo, dentro de la categoría de los medianos, una aberración boxística. Sí. Claro. Ahí sí, pero coincido plenamente. Este año, acá en la cancha de Vélez. Una paparruchada. Sí. Manteca Martínez pareció de repente. Pero no colmó las expectativas y ganó porque era solamente local y el campeón. Monzón fue 14 veces campeón del mundo, defendió 14 veces la corona y se retiró campeón. Y este muchacho se comparó con Monzón y en la primera defensa casi lo tiran a la lona, digamos. Un grande. Increíble. Humo por doquier, ¿no? Por eso. O sea, un buen boxeador, pero no el mejor de la historia como Monzón. Dentro de la categoría, ¿no? Olvídalo. Sin lugar a duda. Así que los ejemplos sobran. Me acuerdo en el tenis del Chino Ríos, aquel zurdo tenista trasandino. Chileno. ¿Te parece un fake el Chino Ríos? Sí, en el sentido, y te lo explico por qué, en el sentido de que se comparó, porque él fue el primer latinoamericano número uno del mundo, y él se comparó, dijo que era mejor que Vilas, porque Vilas nunca fue número uno del mundo, y Vilas no fue número uno del mundo por una cuestión de problemas del ATP de ese entonces con el ranking, digamos. Todo el mundo sabe que fue el número uno del mundo en el año 77, ganó dos Grand Slam. El Chino Ríos nunca ganó un título de Grand Slam en su carrera, por ejemplo. Claro, bueno, entonces. El Chino Ríos ganó 18 títulos y Vilas ganó 62. Cara rota, número uno. Una pequeña diferencia. Claro, una pequeña. Igual habrá hecho muchas publicidades de calzoncillos, posiblemente. El Chino Ríos. Ok, la voy a terminar así con el Chino Río fake. Me mata el Chino Río. Y por supuesto nos olvidamos del emblema número uno del fútbol, que es David Beckham, ¿no? O sea, el marketinero número uno, que tuvo una gran pegada, que fue un jugador, digamos, y nada más. Prolijo, pero pará de contar. Y perteneció a grandes equipos, pero bueno. Y es el jugador que hoy en día más dinero gana, ¿no? Más factura, sí, o el segundo, está ahí. El Paris Saint Germain, pero sí ha jugado en los mejores equipos del mundo, ha facturado. Sí, mucha facturación. ¿No? ¿Será monotributista? Es que estará negro la novia de Beca. Es que fíjate que vos, por ejemplo, no sé, ves publicidad donde está Messi y a Messi medio lo ponen en la penumbra, ¿viste? Lo, así. Lo de Messi es increíble. En cambio, a Beca le ponen luces, primeros planos. El tipo que más publicidades hace es Messi, hace hasta Marolio. Tal toque de hacer Marolio. No le dices que no da nada. No pan Bimbo, ¿no? Es aparece, aparece uno. Te vas con un tres, pancho, cuatro. Aparece Messi en el pan. No, es impresionante, es impresionante. ¿Cómo? Las bujías Hecher, las de Fantino el domingo a la noche. Ah, te está poniendo plata bujías Hecher ya vos, ¿eh? Que saliste en el diario. Ahí transó. Así que bueno, eso es lo que yo considero fake dentro del deporte a grandes rasgos, ¿no? Así está, ¿el clima en Salta es un fake en este momento o...? Hace un frío tremendo. Es fake, no, fake. La primavera es fake. Sí, pero aparentemente en todo el país es el drama, o sea, hay un desfasaje... temporal, climático. Bueno, Matías, hasta el próximo lunes, ¿eh? Dale, hablamos. Éxito, sí. Gracias. Abrígate, ¿eh? Suerte y, bueno, sigan para adelante. Dale. Un abrazo, Matías. Y bueno, nos vamos a ir, entonces... Acabó, señores. Despidiendo, ¿te el parece? El lunes que viene seguramente nos vamos a tener que escuchar, como siempre, desde el lunes pasado. Una semana tienen que aguantar, ¿qué le va a hacer? Nada, no, serio. Que sea con salud. Buena semana. Hasta la todos. Vista. Hasta la vista, baby. Buenas noches, gente. good man bad. Yeah, yeah. Money will make enough man mad. Yeah, yeah. Money will make virgin and virgin go to war. Forget about the good times. Nobody make it change your ways. You not carefully will make you lose your mind. Yes, if you worship it, destined for your fall. Very addictive, watch the selective. Nobody sell your soul, just for the money. When Jah Jah come, ain't nothing funny. Can't pay your way in a Mount Zion. If you have no love in your heart, my friend. Yeah, yes. Ever remember when them used to beg a dollar? Ever remember when them used to dead for hunger? Now them get rich and a quad like big timer. Burn down the bridge that them cross over. Boy, you can't reach today and broke tomorrow. Don't you know that's the way life goes? Yes, money a money and friend a friend. Me not put no money before my brethren. Them a worship and a kill for the dollar. Feed the love of money, man a kill them on a brother. Power is money, money is power. Materialistically, them get conquered. You know what I'm saying? It all the root of all evil. Get a youth. A man, me a beggar no. Don't bother mix up. You know the boy them something. Boy, if I trouble, we'll get it on the double, double, double, on the paper chase. Boy, in a watch no face. And the little thing they want to done the place. Man, I defend for them dollars and cents, yeah. Don't bother play with your life, yeah, my friend. Why we wild, wild? Money will make a good man bad, yeah, yeah, yeah, yes. Money will make En el Bajo Belgrano, Casa Babel, casababel.com.ar. Hola Pinky. Hola Cerebro. ¿Has mirado hoy el programa de Julian Wade? No. He comido 2 kilos de helado de aceitunas de Oriente. ¿De China? No, de Uruguay. Siempre igual. ¿No te tomas nada en serio? Sí, Cerebro. Me tomo la temperatura con una plancha. ¿Sabes qué haremos en vez de conquistar al mundo? Porque el mundo tiene muchos problemas todos los domingos a la noche. ¿Qué, Cerebro? Miraremos las tetas de Silvia Zuller. No, tonto. Escucharemos el mejor programa de la radio en todo el mundo. Se llama La Calle Está Dura.